En medio de la noche. Sale el equipo cardenal, sale el Santa Fe de blanco. Sale el Santa Fe vistiendo su uniforme de blanco. Ahí está, en el terreno de juego ya, listo y dispuesto para llevar a cabo las formaciones y los actos protocolarios. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a suceder. Ahí tomándose sus respectivas fotos, su respectivo afiche, y entonces se dirigen ya para cumplirse en los actos. Huila todavía no sale, Huila todavía no se dirige al terreno. Vamos a ver, están allí su mascota, sus niños, las banderas, la representación del equipo local, en un estadio muy lleno, en un estadio con harta hinchada del equipo de Huila, porque es que cuando el equipo está bien, sí lo acompañan, porque como el equipo se encuentra en finales, ahí sí se llena el estadio, pero desde el principio era uno de los estadios más vacíos. Algo que nos habían dicho es que este estadio no se encuentra en las mejores posiciones, por ello Oscar Julián Ruiz con sus asistentes miraron el terreno paso por paso para ver qué problema se encontraba. Huila se encuentra rezando dentro de su camerino, allí todos sus compañeros, ahorita sí. Que me gusta bailar. El monstruo de la cumbia con la facilidad. El monstruo de la cumbia toda la madrugada. El monstruo de la cumbia con la facilidad. El monstruo de la cumbia toda la madrugada. Con bombos y con platillos reciben al Atlético Huila. Con bombos y con platillos dirigen al Atlético Huila, que ya está en el terreno de juego con sus banderas, su hinchada, su mascota y todo. Se dirigen también a tomarse sus respectivas fotos para ya llevar a cabo los actos protocolarios. Allá, pues, alabado por toda la hinchada, arriba los cantos, los júbilos, todo el cielo, pues, se escuchan los sonidos y todas las pancartas y todo lo que le hace honor y homenaje al Atlético Huila. Vamos a repetir las nóminas de estos dos equipos. Empecemos con el conjunto local, que tendrá a Luis Estacio en la portería, Lewis Ochoa, Gonzalo Martínez, Nicolás, Ervin Maturana, Frank Pacheco, Breiner Belalcázar, Amilcar Enríquez, Jorge Vidal, Janer Guasael, sub-18, e Iván Velázquez. Este es el equipo comandado por el director técnico Guillermo Berrío, el teacher Berrío. Santa Fe formará con Agustín Julio en portería, Jorge Lozano el sub-18, Andrés González, Carlos Valdés, Ricardo Villarraga, Alejandro Bernal, Maximiliano Flota, Juan Carlos Quintero, Manuel Seijas, Julio Gutiérrez, Cristian Nazarit. Este es el equipo del técnico Germán Basílico González. El técnico, el árbitro de este compromiso, Oscar Julián Ruiz del Meta. Mucha suerte cuando están ya en sus respectivas posiciones para llevar a cabo el acto protocolario. Les informamos, pues, que en Medellín, en el Atanasio Girardot, finalizó el compromiso 2-2. En el último minuto empató Lozano para el equipo visitante y Pereira hizo una buena campaña, pero ya está eliminado el equipo matecaña, que era con el que empezamos. Ahorita ya estamos con Huila. Medellín entonces empata 2-2 y acabó el compromiso hace más de 7 minuticos y ya están para llevarse a cabo los actos protocolarios.